sanción, se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. América, bienvenidos y bienvenidas al Eter Sermón, programa número 208, son las 18:04, viernes 15 de septiembre. Mientras Tristán se suena la nariz con un tijú, arrancamos este programa que vamos a conducir en el día de la fecha. Pati Mayonis, Tristán Basile y quien les habla, Manuel Mendizábal. ¿Cómo les va? Bien, ¿vos cómo estás, Manuel? Estoy bien. ¿Todo en orden? ¿Te quedaste dormido hoy? No, hoy me tenía que ser parte del programa y me levanté. ¿Cómo se hace un Letter Sermón? Un programa. Ahí se está por formar un documental que es el detrás de escena de cómo se hace. Hay mucho material de archivo. Sí. El making of de Letter Sermón, el detrás de escena. Hay un grupo de estudiantes de Bellas Artes que están encargados de ello. Y se hace a pulmón. Como todo. Como todo. Todo a pulmón, como... Con garra. Como Lerner. Venía en la bicicleta pensando en que creo que hacemos un montón. Y que ese montón es más de lo que en realidad el programa termina siendo. Está todo escrito el programa, ¿no? Está guionado, pero tiene una vasta producción. ¿Cuántas páginas son hoy? Basta. Una 20. Vasta producción. Hoy... 20 hojas. Todo esto que estamos diciendo está guionado. En 20 hojas. Al principio dice hablar sobre lo que cuesta hacerle Tercer Mon. Sí, y estamos todo, haciendo dice, de todo. Dice tips, dice 20 hojas. Dice bicicleta porque genera empatía con los oyentes. Tristán, 2 puntos, hoy venía en la bicicleta. Claro. Preguntar, ¿Manuel se quedó dormido? Dice hacer una meta referencia sobre y así. El propio guión. No, la verdad que lleva mucha producción la Letter Sermón y... Y al contrario de lo que muchos y muchas piensan todo el tiempo, uno, no estamos drogados. Vamos a desmentir que no estamos drogados. No nos gustan las drogas, no consumimos muchas drogas. Y la segunda desmentida es que no es todo improvisación. No, para nada. Hay una absolutamente. No somos comparables, pero a Capuzotto le preguntaron, ¿están todos drogados los sketches que hacen? No, nos sentamos, pensamos, hacemos un guión, vamos y lo filmamos. No es todo un viva la pepa. ¿Vieron el nuevo Capuzotto? No vi nada. ¿El de esta temporada? No. Pero lo decías con un entusiasmo. Sí, claro, ¿querías asesinar algo? No, no lo vi. Me ilusionó un poco, personajes. Igual ya no me interesa más Capuzotto. Y pero cambió la etapa. Yo creo que Capuzotto va a tener cosas nuevas que aportar. No con el mismísimo formato de Peter Capuzotto. Y no. Perdió la frescura a la cuarta temporada. Yo era fanático profundo de la primera temporada de Peter Capuzotto. Me los bajaba por emule. Sí, sí. Fue genial. La verdad que fue genial. El año que vivimos con Capuzotto en su mejor y sus videos. Momento. Igual para mí tuvo un más de 4 años de gracia. Hubo una segunda oleada de Capuzotto y buena. Quizás una tercera. Puede ser. Muy buena. Pero a mí hay algunas cosas que son muy de principio que nunca me gustaron. Por ejemplo, ¿de principio? Violencia Rivas. No, ¿cómo? No, pero eso es una segunda o tercera oleada esa, ¿eh? Sí. Tanto como Mickey Vainilla, Violencia Arriba, son segunda o tercera oleada. Sí. Primera oleada es la canción del oso y política y rock. Sí, ese es uno de los mejores. Es el hombre con la lengua de los Rolling Stones, que lo mea Chiche Hellblum. Son personajes que no subsistieron y que eran extrañísimos. Sí, sí, sí. Claro, vos estás hablando de un más lo nuevo. Pero no es tan nuevo como parece, ¿eh? Segunda oleada. Es la tercera o cuarta temporada, Violencia Arriba. Sí, pero es que estamos hablando del 2010. Sí. Y bueno, pero el Capuzino 2006 arrancó. 2006. Mirá, el kirchnerismo todavía era un feto. No existía. Era un feto. Un embrión. Lo que me parece que le pasó a Capusotto, y cerrando esta sección, auspiciada por Capusotto. Peter Capusotto y sus videos, repitió mucho personajes que para mí habían sido muy buenos, como estos que nombrás vos, como Violencia Rivas y Mickey Vainilla, pero los repitió tanto que ya era como, ya está. O sea, los quemó, claro, los quemó. Yo tengo dos hipótesis. A ver. Sobre por qué Capusotto... Qué elaborado que está el tema, ¿no? Entre nosotros. Una es que hizo demasiado fanservice. Como... Pues es que le hacía las cosas para el fan. Sí, por ejemplo... Le daba lo que quería. Violencia Rivas está claramente orientado a un público de sociología. O de humanidades. De ciencias sociales. De ciencias sociales. Porque hablaba de la hija socióloga y mucho chiste. Sí, sí, sí. Hizo mucho mella. Sociología en progre urbano. Sí, pero un más, poquito más. Más nicho. Bien. Más nicho. El nicho más, Gómez. Más nicho. Y la segunda hipótesis, es que cualificó, no sé cómo decirlo, se volvió de calidad mal. Porque el primer Capusotto era lo-fi. Sí. Era lo-fi y no solo, sino que pasaba videos musicales. Sí. Que estaban muy buenos. Que había. Uno hallaba bandas que no conocía. Sí, es cierto. De hecho, era la segunda, Peter Capusotto y sus videos. Y sus videos, exactamente. Igual siempre tuvo una estética lo-fi. No, pero no. Sí, en un momento hubo en un momento hubo un quiebre y dejó de ser lo-fi. Para mí nunca lo dejó de ser, ¿eh? Sí, sí, dejó de ser lo-fi, pero mal. No sé. No. Igual puede ser que haya sido primero lo-fi, y segundo, una estética lo-fi. Una estética lo-fi, sí. Eso sí, pero no la perdió nunca la estética lo-fi. No, pero la segunda era más estudio y menos lo-fi, más estética lo-fi. También la última... La precisión que estaba manejando. La última parte de Peter Capusotto y sus videos, lo que tenía era grandes sketch, pero de esos que te parecen geniales, pero no te terminan haciendo reír. ¿Viste cuando ves algo que decís, esto es genial, tendría que reírme, me causa gracia, pero no me río? Bueno, por eso, perdió como... Y eso es una sensación horrible. Ahí falta frescura. Sí, perdió esa espontaneidad. Es una fea sensación, porque decís, esto es bueno, pero yo no me estoy riendo. Porque además perdió un poco... Y sorpresa. Esos personajes boludos. Sí. Del humor absurdo. Se fue hacia donde la pegó. El último suspenso me parece que es simple y muy bueno. Suspenso, sí. Jorge, suspenso es una cosa espectacular. Sí. Pero, por ejemplo, otro que es bueno también de más nuevos... Los es chistes. El de... Ah, los viejos. Los nuevos. El que le dicen que es judío, pero no es judío. Que habla como Moise. Judío. Sí. Pero vos sos judío y le tiran. Pero yo no soy judío. Ay, ay, ay, ay. Bueno, esto derivó en una imitación. Ya no análisis, sino imitación del personaje de Peter Capusotto. Bueno, 18 y 11, vamos a pasar directamente entonces a la siguiente sección. Bravo, ¿cómo se va todo el carajo? La siguiente sección de la foto del día. Producida por nuestro exiliado compañero Santiago Bell. Estás en vivo, Tris. Esa luz que está ahí. A la vida, que me voy a putear. Lo ¿viste esa luz roja que está ahí? Eso significa que estás al aire. Estaba sacando de buzo. No veía. Me han puesto un buzo. En la cara. El centro del buzo sobre sus ojos y no veía nuestros gestos desesperados de parar de putear. Estás al aire. La situación típica de radio. En vivo. Qué mal. Bueno, pido disculpas a la oyentada. Tenemos la foto del día que ya está subida a todas las redes sociales. que son Twitter, Instagram y Facebook, arroba letersermón. Igual acá hay un cambio en la estética y en la concepción de la foto del día. Porque esto no es una foto, es montaje. Un montaje. Sí, y no es del día. Y no es del día. Ah, bueno, eso ya no lo sé. No es del día. No, hay una cara de un humorista, entre comillas, en una cena, con cara de preocupación, y al lado de esa cara hay un timeline de Twitter. Un timeline de Twitter. Que es lo que menos uno esperaría, que haya dado una cara, un timeline. Y pasa que poner solo el Twitter es un poco aburrido, ¿no? Sí, por un Twitter me llevaron preso 20 días, dijo Cristina. A un chico por un Twitter. Le explicó Twitter Víctor Hugo. Sí, sí. Bueno, ese timeline con un par de tweets que está al lado de la cara del humorista, no, yo no llego a leer qué son esos tweets. No se leen. Ahora los vamos a ver. Son respuestas. Porque es un tweet irrespetuoso. Por lo que veo en TV, está más jodida la tormenta de acá que el huracán en Miami, publicó José María Listorti el 10 de septiembre a las 11:43 a.m. Ah. Y recibió 1.300 me gustas y 173 retweets. Y 711 comentarios. Ahí está. Que es como el indicador, me parece. Sí. Es lo que resalta. ¿Qué quiso decir? Me parece que quiso decir... Que están politizando el tema de... No. Que Irma está siendo medio flojo o floja. En ese momento... Todavía no había llegado, no había arrasado. Que estaba medio floja, entonces decía, están haciendo toda una laraca con Irma cuando acá llueve y es más o menos lo mismo. Ah. Pasa que después Irma se llevó puesto islas enteras, pero bueno, todavía Listorti no estaba en tema. Está bien. Hablemos un poco de José María Listorti como persona. Sí, me parece bien. O como humorista. José María Listorti es un producto puro del tinelismo. Sí. Es puro, es un tinelli puro. Un tinelli boy puro, sin ningún tipo de contaminación de otro programa, de otra profesión. Otra. Fue creado otro ámbito. Quedó en los laboratorios de el show de Videomatch y probablemente. ¿Cómo se llamaba el otro programa? El show de la noche. No. ¿No? El anterior. Ritmo de la noche. Ritmo de la noche. El show de la noche. ¿Puede ser? Ritmo de la noche. Ritmo de la noche. Sí. Y en algún momento se simuló su independencia. Y como sí, que parece tomar un vuelo propio que no, falaz. Que no, nunca el propio. Pero no tiene como un... ¿A qué se dedica ahora? Tiene un programa desde hace muchos años cuya única característica sobresaliente es que es como en un living. Y que es muy parecido a Susana Jiménez. Un apéndice del programa de... Se alimenta totalmente de la carroña de Tinelli, pero de es Bailando un sueño. Living por la tarde y siempre tiene una mujer que lo acompaña. Con aires hogareños. Al menos eso es lo que yo entiendo cuando... ¿En qué canal? Paso 3 segundos por el zapping. ¿En canal 13 o no? 13 creo, sí. Listorti se quedó sin laburo después de que dejó de existir la cámara oculta, ¿no? ¿Ese era su fuerte? Es uno de los pocos... se supo reinventar. Es uno de los pocos que me parece que permaneció siempre en el staff de... ¿Viste que están ahí? Del show de Videomatch. La planta permanente de Videomatch es una cosa... Unas onomatopeyas. Sí, como sí. La Enana Feudale. Claro, como claro. La Enana Feudale, Diego Pérez. Diego Pérez se fue. Tiene más ñoqui que el Estado bailando por un sueño. No, pero en un momento redujo. Sí. Redujo personal. Sí, en un momento se acuerdan que estaban todos en la tribuna. Estaba Pachu, Pablo, José Manuel Listorti. Ah, y el que canta, el Maestrulli. Que viene el Maestrulli. Me encanta ver los videos del Maestrulli, ¿eh? Sigue estando el que filma. ¿Cómo se llama el que filma? Bueno, Jope. Ese sigue existiendo. Ese es productor. Sigue existiendo. El gordo Larry de Clay. Claro, bueno, Larry también sigue estando. Sigue estando. Y cantando se cuenta un chiste. Ojo. José María Listorti. Denise Dumas. José María Listorti. La que está con. ¿Qué nombre? Denise José Dumas. María Listorti. En este programa que se llama Soñando por Bailar. No puede ser. No. Sábado, no. Sábado Show. No, ha tenido varios nombres, me parece. No sé. A mí me parece. Este es el show. Que es un humorista. Bueno. No estoy seguro de lo que estoy diciendo. No, no es bueno. Me parece que noche. Pero las cámaras ocultas estaban bien. Sí, bueno, pero eso no lo hace humorista. Pasa 5 minutos al frente en Videomatch o Match con Tinelli y no es que no te reís. Bueno, pero por la interacción y el tipo de magia que tienen ellos dos, sí, en el escenario. Pero él me parece que no es como Pacho y Pablo. No, pero con nada es incapaz de todo, me parece. Con eso es un humorista igual. ¿Qué es esa frase de Alfonsina Storni? Pueden actuar. Con nada. Es incapaz de todo. Pacho y Pablo pueden hacer un sketch, actuar, inventar un programa. ¿Qué programón que tenían con Fandinho? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. El que estaba en Canal 9. Sí, sí, sí. Que hacía la parodia de... El sketch que estaban con el... Con el Rebelde Way. El profesor Aceca. Sí. ¡Qué programón! Y el sketch que estaban con el gallo o la... Esa era la poesía. Esa era genial. Esa era de Videomatch. Genial. Era muy bueno. La mejor época. Este es el show, se llama. Desde 44 años tiene José María Listorti. Mira, es yo bastante me joven. Claro, que iba a ser más viejo. Sí. Quiso hacer un chiste, una de sus características habituales, con el huracán Irma, que azotó Cuba y pasó por Miami, y la broma no le salió nada bien. Por lo que veo en TV, está más jodida la tormenta de acá que el huracán en Miami, tuiteó el conductor. Y parece que tuvo una catarata de comentarios negativos. A ver, ¿cuáles son esos comentarios? Esto fue en Twitter, ¿eh? Sí, esto sí. Fue en Twitter. También tenemos comentarios de foristas de Clarín. Bien, en Twitter el comentario más me gusteado de respuesta es difícil porque... Tenés que recurrir a un... Sí, no lo voy a poder una hacer. Una imitación. ¿Vos cómo te ves, Manu? No me sale él. Vamos a hacerlo literalmente. Sería, dedícate al O, que es lo que hace él. No sé si reconocen. ¿A qué expresión? ¿Qué la onomatopeya de... Es relacionado a eso. Mágico, Bueno, no. Sí, no lo hagamos. ¿Cómo se llamaba ese personaje? No sé. Era una cámara oculta, que él decía un poema. Era él. El amor es mágico. No, pero tenía un baile también. No, él bailaba como robot. Sí, eso, ese baile. También. Es un boludo. Claro que es un boludo, pero es un boludo. Es José María. Bueno, le echaron en cara el O. Sí. Que, dicho así, no tiene sentido, pero todo el mundo entiende lo que estamos hablando. Vive en una nube de pedos, que Dios no lo desampare. Que gente ignorante. Me gusta el que Dios no lo desampare. Sí, lo voy a empezar a usar. A mí se me cortó la luz, dice uno. Mamucha, le dice otro. Mamucha y una serie de insultos, pero mamucha es para feliz a José María. Bueno, y hay algunos comentarios en... En el diario Clarín, porque fue noticia. Fabián Val, por ejemplo, dice: la tormenta acá fue terrible, cayeron postes de luz, árboles, un desastre. La gente sufre mucho y los políticos prometen... Los políticos prometen hacer cosas que una vez conseguido el voto se borran. Eso mata. Pero perdón, este tipo está... Que se hagan cargo de las obras prometidas. Está acá en Argentina. Y cumplan. No me parece... La verdad, antes de ver los comentarios y antes de saber el tono de la polémica... No me parece tan mal el Twitter. No, a mí tampoco. Hablando como Cristina. Me pongo nervioso cuando escucho Twitter. No me parece tan mal el Twitter. Por lo que veo, está más jodida la tormenta de acá que el huracán en Miami. Es medio desafortunado, pero tampoco la pavada. Pero te caen por cualquier cosa en Twitter. Claro. Más si sos Josema. Pero mucha gente lo dijo, además. ¿Lo siguen a José María Listorti? Por supuesto que no. No quise ofenderte. Arroba soy Listorti. Él se considera a sí mismo un humorista, según su bio ¿qué en dice? Twitter. Humorista sí, y conductor vale. De Este es el Show, Canal 13. Socios por accidente 1 y 2. Ah, hizo películas con Peter Alfonso. Socios por accidente. A veces me pregunto, es para esta gente, o sea, tuvo que aprender a ser conductor de televisión después. Si le habrá costado, si tuvo que aprender, si hizo cursos. Él es locutor. Matriculado. No sé si matriculado, pero... No sabemos si tiene la matrícula al día. Estudió locución. En él... Tiene una voz. Tiene voz. En el de locución. En el ISER. ¿Cómo se llama? El ISER, ¿no? Sí. En el COSAL. Comunicaciones Salesianas. Se recibió a finales de 1993. Con apenas 20 años. ¿Qué más nos puede decir de su familia? ¿Empezó de su familia? No, de su vida, perdón. Empezó en Videomatch con Marcelo Tinelli. En Videomatch. Sí, allí se destacó en varios sketches. tales como José María Celular o El Insoportable, en los años 90. A partir del 2000 participó en varias cámaras ocultas y protagonizaba videoclips de pop latino. Qué con bien. Su personaje Navajo, parodiando a Chayanne y Ricky Martin. Ese, es el que yo digo. Navajo. Cuando bailaba, hacía las coreografías que bailaba como Chayanne. Ah, fue presentador de TBR. Sí. ¿En serio? ¿Se acuerdan? Sí. Pasó no, mucha no gente por nada. TBR. Sí, sí, sí, sí, sí. Con Morgado estaba. Ah, no, con... Hiciste una de las famosas desviadas de Wikipedia. Estás en el artículo de TBR ahora, puede ser. Leyendo sobre la historia de TBR. Mi vida es un hipertexto tras otro. Un árbol de hiperlinks. Jorge Rafael, cuyo nombre no es inocente, fue el primer comentarista en La Nación y dijo: "Je suis Miami". De Clarín. De Clarín. Qué susceptibilidad que hay, dijo Carlos Hernández. No dijo nada malo. Hay que despegarse de toda la bosta de las redes, si no. Si no, tiene un si no para terminar, pero no correspondía en lo más mínimo. ¿Cómo va a terminar una frase con si no? Laura Paniagua. Qué apellidazo. Qué apellido tremendo, Paniagua. Por Dios. Me encanta el apellido Paniagua. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Quién lo inventó? Porque claramente no viene de nada, sino que lo inventó un agente de migraciones. Sí, sí. Es un capo. ¿Cuál habrá sido el original? ¿Cómo nadie hizo un sketch de Oficina de Migraciones en la década? La historia social de Paniagua, una ponencia. Claro, hay que hacer una reconstrucción histórica. No, pero el sketch de Migraciones 1910. Inventando apellidos. Sí, 1900-1910. Con José María. Sí. Bueno, vos te vas a llamar... Gente bautizaba directamente a la gente, a los inmigrantes que arribaban a nuestro país. Paniagua. ¿Qué decía Laura Paniagua? Por Dios, dijo Laura, que... ¿Qué dijo de tan malo? Muchos lo pensaron. Los que veíamos tele no veíamos que fuera tan grave lo que pasaba en Miami. Sin embargo, Buenos Aires se está inundando. Todo bien con el fanatismo, pero de ahí a hacer tanto escándalo por lo que dijo, no sean hipócritas, vivir y dejar vivir. Dale. ¿Qué, una invitación. ¿Qué fanatismo? ¿A quién? El fanatismo por el huracán Irma. Sí, la verdad, el minuto a minuto del huracán Irma era una insoportable. Cosa insoportable. Y aparte, tardó en llegar. Como 5 días un duró montón. El minuto a minuto y no sí, pasaba sí. Nada. Cuando pasó, medio que ya... Ya se había olvidado. Y ya estábamos hablando de otra cosa. Sí. A mí me pareció muy bueno que toda la gente de Miami se fue a Tampa y después el huracán Irma pasó por el medio de Tampa. Y que estaba menos protegida sí. Aún que Miami. Hizo mierda Tampa y estaban todos ahí refugiados. me pareció... Y vieron que hizo mierda Barbuda y no sí. Queda ningún habitante. Hoy leí la nota y me puse un poco triste. Las declaraciones del... embajador de Estados Unidos en Barbuda fueron: se destruyó para siempre una civilización de 300 años. Es una totalmente errada en realidad, pero lo me dijo. Puso un poco triste. Una qué persona una civilización de 300 años. Conocida de esta radio, era columnista de Radionauta, puso Diego Paz, pero tiene razón. De lo que pasó en Miami, acá en Argentina tenemos 2 o 3 por año. Y no se lo ve al salame de TN en la zona midiendo los vientos. Ah, estamos politizando a José María Listorti para el lado. 2 o 3 por año. ¿Dos del o tres pueblo? Irma por año tenemos. Pero de ninguna manera, Diego Paz. Irma. Podemos hablar de que está inundada la mitad Irma de la provincia local, de Buenos Aires. Hace un par de o sea, que no es la primera vez que pasa. Creo que se refiere a eso. No que tenemos huracanes. Ah. El otro día, el día del huracán. Sí. La canción del Mató. El sábado de la noche tuvimos como un debate acerca de el origen del huracán. ¿Cuál es el origen del huracán? ¿Nace en el mar? Saber puro y duro. ¿Dónde nace el huracán? Y hay un montón de videos en YouTube que recomiendo que miren, porque la verdad son sobre huracanes geniales. ¿No le explicó Trivi una vez? No sé si habló de huracanes, Trivi. Pero vos querés saber por qué nace o dónde nace. ¿Dónde? Porque también está... Hay toda una serie de imaginarios acerca de cuando el huracán toca tierra. Sí, sí. Me encanta la expresión. ¿Qué es cuando baja? Baja, toca tierra y se desarma. Se desarma, se pero desarma. Pero en el trajín y su mierda barbuda. Sí, sí, sí. Sí, nace en el mar, ¿o no? En el océano. Creo que sí. No puede nacer en la... En el Caribe. En la tierra firme. Bernardo Nemenman... puso, una persona tan limitada, con tan bajo nivel cultural y desprovisto de todo tipo de encanto ante las cámaras, no estoy de solamente portando la credencial de haber trabajado en alguna oportunidad para Tinelli, resulta más que llamativo. Paren, que pueda tener un programa televisivo tan chato y falto de interés como resulta lo que su persona transmite. ¿Qué querés decir, Tristán? No, eso, eso es lo... los brazos desde hoy. En eso es de lo que no hay que caer. En pensar que él es un boludo que simplemente Tinelli le dio de comer gratis durante 15 años. No, hizo sus cosas, es un humorista y aprendió a conducir un programa de televisión. Para mí lo único que le dejó a la Argentina es su apellido utilizado como, como frase popular. No sea jodida. Pero Listorti es, un, es una muy buena frase. ¿Listorti? Estoy Listorti. Nada más. Listorti. Nada más. Es lo único que nos dejó. No, nada más. Es su no. legado. Es si su te legado. Habrá hecho reír, desagradecida. Vi su programa patético, dice Marcelo Batallanos. Tiene la mente de un niño de 13 años. Pobre, los niños de 13 años, ¿por qué hacen eso? Este tipo tendría que sacarle el sueldo. Bueno. Para los argentinos que estaban pasando mal con las inundaciones. O sea, propone una política social. Marcelo Batallano, que es que el sueldo de José María Listorti, supongamos que son, no sé, 200 mil pesos por vaya. Mes, vaya a los inundados. Serían más qué o menos. Qué creativos que son los foristas. Por inundado. Qué creativos que son los foristas de los diarios. Qué lástima que no es ministro. Es el común denominador de la gente que piensa que por tener muchos televidentes están capacitados para opinar sobre muchos temas. ¿Cómo lo perdés? Son extremadamente peligrosos. Como Irma. Ya que casi en su totalidad no son fruto del esfuerzo y del sacrificio, además de ser totalmente irresponsables, insípidos e intrascendentes. Son la realidad de la actual sociedad que nos rodea. Como es también título. José María como espejo de la Argentina. Sí, sí. Lo que él dijo en realidad refleja el estado de la sociedad, la calambre que estamos viviendo. Me parece que la banda que comenta agarró por el lado muy usual de tinelización de la sociedad. Sí, sí. De la cultura. La tinelización, tinelización de, la de la cultura. Tengo un comentario que está en mayúscula. De Ángel Lindo, que dice, Listorti es un boludo. Pero la gente hoy en día se ofende por cualquier pelotudez. Hasta ahí me parece que... Dos equilibró la balanza. Una de cal y una de arena. ¿Hacia dónde va a caer? Deberían comerse una hija cada uno para que se tranquilicen. Los yanquis hicieron mierda 7 países en los últimos 20 años. Y ahora se quejan porque los cajetillas de la Florida les llega el agüita a las rodillas y se les despeina el peinado con no, el huracán. No. Caps lock. Empezó equilibrando entre José María Listorti y un comentario absolutamente antiimperialista. Y terminó partiendo a la gente que vive en Miami. Ay. Una pija en la boca cada uno. Se calman. Como chupete sería. No sé. Tenemos vías de comunicación. Sí, sí. Que no las hemos dicho, pero me parece un buen momento. ¿Ya terminamos? Me parece sí. que sí. Bueno. ¿Vos querés decir algo más? No, lo único que les voy a decir a los oyentes que están en Twitter y que quieren crecer como tuiteros es que José María Listorti tiene 2 millones de seguidores. Bueno, no es por nada. 2 no millones de seguidores. 2 millones de seguidores y se lo están reclamando en los comentarios. Este pelotudo tiene 2 millones de seguidores. Bueno, ¿y vos cuánto tenés? Irma. Mi vieja se llama Irma de segundo nombre. ¿En y serio? Ahora mi papá le dice Irma. Qué feo el nombre. Es como nombre de vieja. No hay escape. No hay escape. Vieja, no hay escape. Siempre fue nombre de vieja. Cuando... Sí, no hay escape. Lo odio, sí. Y obviamente también le hace chistes acerca de su comportamiento huracanado. No, me imagino. Le dice que tocó tierra. Irma. La vía de comunicación para comunicarse con este programa de radio 451-6917. Nunca las leo. Me pongo nervioso. Es el teléfono rojo de Radionauta. Si no, los escriben por Twitter, sí. por Facebook o por Instagram. Sí. @lettersermont. Si lo más directo es que nos arroben en Twitter, o nos respondan un tweet. Y lo vamos a incorporar a este programa, que está todo producido, pero no tanto como para no leer lo que nos escriban. Tenemos un común denominador que tiene canciones que hablan sobre el suicidio. Mirá qué bravo. Bien, está en el trending topic platense. La plata ya. Sí. Hay varios músicos que han tomado el tema del suicidio como un tópico para sus canciones. Como reflexión. ¿Cómo, sí. ¿cómo lo agarraste? ¿Cómo lo...? No, busqué canciones que hablan de suicidio en Google. Ah. No mucho más. Y salieron un par. Ahí estuve escuchando algunas y elegí de esas algunas también. Vamos a empezar por Patti Smith, que tiene una canción que habla de... Un suicidio después de una pelea, me parece. Una pelea entre marital no. De pareja. De pareja, entre, se supo a posteriori, entre dos mujeres. Ah, mira. Sí, creo que si, puede ser que esté mandando fruta. Nombrazo el tema que tiene. Sí, el tema se llama Redondo Beach, así que vamos a escuchar Redondo Beach de Patti Smith. Comunicate con Radio Nauta 4516917. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los miércoles a las 10:30 de la mañana, biodanza. A las 2 de la tarde, plástica. A las 3 de la tarde, defensa personal. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Nunca digas. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Viernes 15 de septiembre, desde las 10 de la noche. Varieté Rabiosa. Vení a rugir. Feria, poesía, exposiciones. Toca o quilombo da mulherada. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Se viene la 25ª FLIA La Plata, Feria del Libro Independiente y Autogestiva. 16 y 17 de septiembre en el Olga Vázquez. Libros, poesía, editoriales independientes, danza, música, artesanías. Feria del Libro Independiente y Autogestiva. La cultura es de los pueblos. Por la expropiación del Olga Vázquez y de todos los espacios recuperados. No a la privatización del espacio público. No a la clausura de los centros culturales. Sábado 16 y domingo 17 de septiembre desde el mediodía. En 60 entre 10 y 11. Programación y novedades en nuestra página. FLIA La Plata. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mundo. CFK, a la casa del voto opositor con nueva estrategia. A la casa del voto opositor, no a la casa del voto opositor. Vaya para las casas. Para bien o para mal, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo ella. Qué oración jugada. Este jueves dio el puntapié inicial de la campaña que desembocará en la contienda de octubre. La tercera banca de senadores por la provincia de Buenos Aires todavía está en juego. Se la disputarán Jorge Tayana y Gladys González. Pero de fondo, claro, todos querrán ver si la expresidenta es capaz de torcerle el brazo al gobierno. Las principales encuestadoras dicen que no. Hablan de 3 o 4 y hasta 5 puntos de ventaja a favor del oficialismo. Es posible que Cristina lo perciba. La entrevista que le concedió a Infobae será seguramente apenas la primera de una serie. La polarización entre ella y Esteban Bullrich es un hecho. La mayor participación electoral significará más votos para Cambiemos, está claro. Unidad Ciudadana seguirá dependiendo de ese universo confuso y heterogéneo de votantes opositores. ¿De qué diario es la nota? Conjunto. Universo confuso y heterogéneo. ¿De dónde es Patricia la nota? Bueno, Tristan Pablo. De... ¿Cuál es el segundo nombre de Patty Mayonis? No tiene. Irma. De Notas Periodismo Popular. Ah, bien. Por eso esta mayor visibilidad mediática, por eso su llamado a unificar esfuerzos. No para armar un nuevo frente, no para que algunos declinen sus candidaturas, sino para captar el voto útil. Pero claro, el voto pasional adverso al gobierno todavía es débil. En la entrevista con Luis Novarezio, el periodista tocó todos los temas sensibles de la gestión pasada. La relación con la prensa, la corrupción, el acuerdo con Irán, la inflación. Y a cada paso Cristina volvía recurrente a las advertencias sobre un posible plan de ajuste, precarización laboral y autoritarismo si es que media una victoria oficialista en octubre. No solo intentó esta vez ser más amable con su interlocutor, lo que no había logrado hace meses con Roberto Navarro, sino que hasta ensayó una autocrítica respecto a lo que era evidente para muchos. El tono discursivo en su epílogo gubernamental tenía la capacidad particular de irritar al oyente. A eso se sumaron referencias a los bolsos de López, el altercado por la banda presidencial y hasta cierta advertencia sobre la crisis venezolana. Perdón, me equivoqué, no lo dijo una sola vez. Para afianzar la idea de que el actual gobierno es implacable y despiadado en términos políticos, sociales y hasta en materia de derechos humanos, no alcanza con mostrar evidencias. Cristina Kirchner necesita, para llegar a ciertos votantes otrora afines, reafirmar su propia imagen. Rearmar. Constituirse como una defensora de los postergados, de los heridos por el macrismo, de los que claman por mayor sensibilidad social y menos policía. ¿La vieron la entrevista? Una parte. Un cacho. Fue larguísima. Larguísima y medio aburrida, la verdad. O sea... Soy bastante. O sea, si hubiese sido... sorpresiva, ¿no? Si hubiese sido, sí, si hubiese sido en vivo, yo creo que por ahí la veía toda. Pero como la vi en diferido, me aburrí un toque. Sí, yo también. La vi en vivo. La vamos a analizar más tarde seguramente con algunas herramientas técnicas de nuestro entrevistador oficial. Ah, vamos a hablar con... Luis Novarecio estuvo bastante bien, la verdad. Sí. Como periodista, bastante civilizado. No sé, me pareció que fue un buen entrevistador. Estuvo bien. Hizo bien su rol, sí. Y el rol que se esperaba de él en esa entrevista particular. Fue digno. Se la jugó. Se la jugó Infobae y Cristina yendo a Infobae, la Yo verdad. Leí en perfil que habían negociado con Haddad, que primero Cristina quería que Haddad la entrevistara. Eso hubiera sido quizás mejor. Vamos. En el Instituto Patria. Ah. Y que Haddad se puso firme y le dijo no. Novarecio y en el estudio. Novarecio y en el estudio de Infobae. ¿Novarecio es su mejor periodista? Me parece que sí. Quizá. Puede ser. Al menos quizás el más. El que más puede hacer esa entrevista. Y sí, el más videable. Porque la, yo sí, la gente sabe que Haddad es el director de Infobae y lo ubica, qué sé yo, pero a Novarecio sí. Claro. Hubo otra... Qué barba. Tremenda. La barba. Espesa. Sí, se la dejó como de un momento para otro. Qué cara particular que sí, tiene Novarecio. Sí, sí. Qué personaje particular. A mí me sigue pareciendo muy gracioso lo que sucedió con las fotos del gato. Ah, no, tremendo. Decían en Twitter, ¿te dejó en evidencia tu gato? ¿Cómo no te va a dejar en evidencia Cristina? Mucho meme de que Cristina lo destrozó, como si fuese un ring. Así, no era una entrevista. No entendieron. No era un final. Qué quiso ser Cristina. No estoy de acuerdo ni con el título ni con las recomendaciones a Cristina que se toma el atrevimiento de hacer la nota que leímos recién. ¿Por no qué? Creo que esté a la casa del voto opositor. No creo que tenga nueva estrategia con respecto a las PASO. Para mí sí está a la casa del voto opositor. Por definición, porque está en campaña. Pero con esta entrevista no. No, una cosa es que lo logre o no lo logre. Está en la casa del voto opositor. No sé si está entrevista. Cristina. Hubo otra novedad que fue que la entrevista fue transmitida por internet. Sí. En vivo por internet. Fue el único medio porque fue, o sea, su medio natural fue. Y parece que se YouTube viralizó Live. Mal. Y la 100.000. La pasaban, pero la pasaban además en vivo. ¿En por vivo? ¿Los canales? Sí. Los canales sí. Se montaron a la sobre entrevista. La entrevista. Tremendo, una cadena nacional. Sí. Fue una cadena nacional. Otra cadena. En pero las radios también pero empezaron a relatar. No sé si hay antecedentes de la tiene Cristina. Lo cortan, apareció. Toma agua, respira profundo. ¿Me pones un poquito de agua, por favor? Lo hacía servir. Lo hizo servir meme, como tres veces. El meme que está picando en punta mucho es el de sí. Vos sabés que sí. Qué chabona, ¿eh? No puede. Intenta domar sí, su genio, no puede. Sí. Vos sabés que sí. Y lo tres veces. No, si me preguntaste, déjame terminar, porque me interesa mucho este tema. ¿Cuándo vamos a hablar de la economía? Lo que le pasa a la gente. Basta, Cristina. Te agradezco, no sabes cuánto la pregunta, pero te agradezco. Me encanta la pregunta que me estás haciendo. Me encanta la pregunta que me estás haciendo. Me encanta. Es igual, una cuestión de repetir también, ¿eh? Es una capa. Sí. Es una sí, genia sí, total. Bueno, no hay, es la mejor. Es el piso. Que es una capa. Desde ahí discutimos. Igual, en temas picantes, para mí no fue satisfactorio su desempeño. Toda la primera parte de Nisman, independientemente de que tenga sus razones para no decir cosas medias polémicas, porque claramente el titular del diario Clarín de hoy podría haber sido... Cristina dijo que a Nisman lo mataron. Estuvo medio floji, para mí. O sea, por el nivel de discusión pública y todo, como que no dijo nada. Dijo, digo lo mismo que dije hace 2 años y nada más. Y como que Eran los temas más jugados, digamos. Sí, se la podría haber jugado más. Sí, para mí no sí. No estuvo mal igual, pero... No, pero fue como muy políticamente correcto y... nada, para mí se esperaba otra respuesta. Perdió una oportunidad. Tiene que meterse un poco más en el barro y en el quilombo. Sí, para mí sí. Y si va a ser lo mismo que hace 2 años, a menos que no aclare que está haciendo lo mismo que hace 2 años. Porque claro. Parece que no cambió y lo que la pide la gente, el voto opositor supuesto, le pide que cambie algunas cosas. Sí, y aparte todo bien, pero ya, o sea, más allá de lo que ella dijo o no dijo, se armó todo un montaje sobre lo que su posición. Y la gente ya no es que va a Facebook y relee el post de Cristina de, no me acuerdo cuándo mataron a Nisman, de enero del 2015. Para mí estuvo bien cuando le preguntaron sobre Venezuela. Sí, para mí también. Y no tiene mucho más. Mucho más para decir, pero bueno, estuvo re bien. Porque además, medio que lo dejó callado. No pudo retrucarle mucho. Para mí no estuvo bien por 2 cosas y no estoy de acuerdo con alguna de las... Hoy pensaba mientras me bañaba. ¿Viste? Cuando uno se baña piensa muchas cosas. Sí, claro. Hoy pensaba mientras me bañaba porque vi algún... Pensé el nombre de tu sección, Pati. Hoy pensaba mientras me bañaba. Puede ser medio peligrosa. Sí, pero sí. Que se está diciendo mucho, Cristina le soltó la mano a Maduro, qué sé yo. Para mí lo que hizo bien y estuvo muy pilla en hacer fue como... comparar. Bueno, si Venezuela no tiene Estado de Derecho, ninguno tenemos Estado de Derecho. Y para mí eso era lo que tenía que decir, porque la verdad que el panorama de América Latina es tristísimo. Es la mejor respuesta. Sí, para mí estuvo a la altura de lo que se le preguntaba. Más allá de que no podía salir a decir soy madurista de la primera hora, como que dio una respuesta bastante compleja. Dijo que no había Estado de Derecho en la Argentina también. La definición, polémica. Fuerte. Polémica. Fuerte, se revuelca en su tumba. ¿Hay una dictadura? O'Donnell. ¿Hay una dictadura? Guillermo O'Donnell. Lo seguimos hablando con Tomás Rodríguez Sansoriana, que es nuestro director de Playboy favorito. Y lo vamos a llamar por teléfono en momentos nomás, como termina el diario del tercer mundo. La monstruosa bola de toallas, pañales, grasa y aceite que bloquea el alcantarillado de Londres. Pesa 130 toneladas. Y el ISIS ya se lo adjudicó. Ingenieros británicos declararon una guerra de alcantarilla. Me encanta. Me encanta el... Como guerra de guerrillas, pero de alcantarilla. Guerra de posiciones, guerra de alcantarilla. Contra la gigantesca bola grasosa que ha tapado las arterias del sistema en una lucha que puede demorar semanas. Según informaron, es de más de 200 metros de largo. ¿200 metros? Y usaron como comparación 2 campos de fútbol. Además... pesa 130 toneladas, lo mismo que 11 unidades de los famosos autobuses de dos pisos de la capital británica. Según informaron los funcionarios de la empresa Thames Water, la materia llamada Fatberg, por su grasosa inmensidad, me da un asco pensar y tratar de imaginármela, está compuesta por toallas húmedas, pañales y aceites que la población ha tirado por el inodoro y no a la basura como se recomienda. Sí. Atención. Ese toallas, para mí se refiere mucho más a los pañuelitos descartables y las toallitas. Toallitas húmedas, dice. Toallitas húmedas. Ah, toallas húmedas. Toallas húmedas. Toallita. Un solo concepto. Es un diminutivo de toalla. Bueno, pero toallita húmeda, para mí lo deja totalmente claro. Porque una toalla húmeda, pues un toallón húmedo. No, es toallita de bebé. Perfecto. Que se usa en cantidades con niños pequeños. O sea, es como pañal más toallita, toallita húmeda, es como combo. Y el aceite para limpiar el culo a los bebés, supongo que va en el combo también de la bola graciosa. Sí, porque si no, ¿de qué otra manera se tiraría aceite a la...? Salvo que cuando te bañas con... cosas aceitosas. Te haces un baño de inmersión, que te pones algún aceite. ¿Te pones algún aceite? ¿Te pones un nucete ahí? Un cocinero. ¿Molinos? Un cocinero. ¿Te pones algún aceite? Marolio. Un aceite de maíz. Marolio. ¿Te embadurnás en algún tipo de aceite? Para preservar ciertas propiedades de la dermis. No, lo que sí... El frito Mendizábal. Lo que sí se hace a veces es tirar el aceite usado al inodoro. ¡Qué bravo! Bueno. Qué mal que me parece. ¿En serio? Y es mejor que tirarlo a la pileta de la cocina. Yo hago eso, en realidad es lo mismo. Se guarda en una lata y se tira a la basura. Sí, eso es lo que hay que hacer. Pero tirarlo en la cocina también tapa la alcantarilla. Duda, Tristán. No, tengo una... ¿Me puedo hacer una pregunta pelotudísima? Sí, hoy ya hiciste una. ¿Puedes hacer la segunda? ¿Cuál es? La no, que dale, dale. ¿Qué te pasa? Da. Cuando lo que se va del lavabo, va al mismo lugar que lo que se va del inodoro? ¿A la misma cloaca? Puede ser. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Yo creo que sí. Es todo cloacal. Desecho cloacal. Es un monstruo total. Y demás. Ay, por favor. ¿No tenías cosas que hacer? Se exalta, cálmenlo. Como espasmos. Me encantó la expresión monstruo total. Sí. Es un monstruo total y demanda mucho personal y maquinaria para removerla, añadieron desde la empresa. Según estimaron, tomará unas 3 semanas poder limpiar el alcantarillado, ya que es básicamente como tratar de romper concreto. Una vez que se perfore, el material será succionado con tanques y enviado a una planta de reciclaje. Por su parte, el Museo de Londres informó que está interesado en adquirir la pestilente masa. Añadirla a la colección generaría preguntas sobre cómo vivimos y también inspiraría a los visitantes a considerar soluciones sobre el crecimiento de las ciudades, consideró la directora Sharon Ament. Me gustaría que sea exhibida al lado de la botella del agua del Támesis que causó el gran hedor en 1858, explicó. Espectacular. Quiere, a ver, para que se figuren. Hay una masa de mugre asquerosa que está tapando todo el alcantarillado de Londres. Una masa que son 2 canchas de fútbol. Enorme. O sea, una bola enorme. Y la directora del Museo de Arte quiero dice... Quiero una parte de eso. A mí me parece una buena idea la directora del museo. Pero que la ponga, por favor, que la aísle. ¿Sabes el olor? Que la meta dentro de una ciplo. Que la aísle. El olor que debe tener la Fatberg... Sí. Tremendo. A mí este monstruo total me hace pensar en algo asqueroso, que es cuando haces el proceso de retirado de pelos de la ducha, salen unos pequeños fatbergs, sí, es verdad, negros, producidos por el jabón y el pelo. La grasa y la mugre de uno. Claro. Eso es una bola grasosa. Creo que es una little fatberg. Sería una cosa de esas gigantes con pañales. Con pañales, sí. Y pañuelitos descartables. ¿Y qué, quién sabe qué otras cosas? Y otras cosas para mí. Preservativos. ¿Al inodoro? ¿Preservativos al inodoro? No. Sí, sí. No. ¿Qué, te pensás que nunca nadie tiró en Londres? No, digo que sí. Yo no lo hago. Pero me parece que no da. Nunca estuve en Londres tampoco. Me parece que no da. Bueno, también nos genera gran incertidumbre este gran hedor de 1858. Sí, sí. No sabemos sí, bien sí. Qué es. Que me parece que tiene que ver con el origen del alcantarillado londinense, tal como lo conocemos hoy, higiénico. Ah. Como que en un momento se dieron cuenta de que no se podía hacer, como se estaba haciendo. Soterrar todo. Y había que hacer una... Porque ese río además estuvo muy, muy contaminado. El Thames. Era el riachuelo. El Támesis. Era el riachuelo y lo lograron limpiar y ahora está bárbaro. Había una foto de la alcantarilla tapada por Fatberg y era todo lo que uno se imaginaría que sería una alcantarilla londinense. Era ladrillo, rojito. Como una estación de ferrocarril abajo de la tierra. Sí. ¿Estamos en condiciones de escuchar una canción sobre el suicidio? Una canción suicida. Vamos a escuchar una segunda canción sobre el suicidio. Es la balada de Hollis Brown, de Bob Dylan, que habla de un muchacho, un sujeto que vivía en las afueras, de no sé dónde, pero en algunas afueras. Y en realidad, más que un suicidio, es un femicidio y posterior suicidio, porque mató a toda su familia y después se suicidó. ¿Su familia eran todas mujeres? Hollis Brown. Típico. Así que vamos a escuchar del disco The Times Are A-Changing, Ballad of Hollis Brown, de Bob Dylan. Hollis Brown, he lived on the outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town. With his wife and 5 children and his cabin broken down. He looked for work and money, and you walked a ragged mile. You looked for work and money, and you walked a ragged mile. He Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. The rats had got your flower, bad blood had got your mare. If there's anyone that knows, is there anyone that cares? He prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. You prayed to the Lord above, oh, please send you a friend. Your empty pockets tell you that you ain't got no friend. Your baby's a crying louder now, it's a pounding on your brain. Your baby's a crying louder now, it's a pounding on your brain. Your wife's screams are stabbing you like the dirty driving rain. Your grass is turning black, there's no water in your well. Your grass is turning black, there's no water in your well. You spent your last long dollar on seven shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is a-bleeding and your legs can't seem to stand. Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand. There's seven breezes blowing all around the cabin door. There's seven breezes blowing all around the cabin door. Seven shots ring out like the ocean's pounding roar. There's seven people dead on a South Dakota farm. There's seven people dead on a South Dakota farm. Somewhere in the distance, there's seven new people born. En el aire, FM 106.3. Después, al otro día, siento que llevan al que chico del Cano, Guillermo. También, pero a Guillermo lo separaron del grupo. Lo saca Checolá con el grupo de picañadores. ¿Y Julio López? Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Un perro bull terrier consumió crack y eso ya podría ser la nota. Sí. Sin embargo, un perro bull terrier consumió crack y mató a su dueño durante... Eso ya podría ser la nota. Dale. Un perro bull terrier consumió crack y mató a su dueño durante la filmación de un documental de la BBC. ¿Saben cuáles son los perros bull terrier? No. Los perros que tienen la cara como un balón de de rugby. ¿Cómo se llamaba? ¿Arnold era? ¿El que tiene la cara como un balón? Sí. Ah, me dan un cagazo estos tremendo. Perros. Este perro lo mordió a mi papá una vez. Le sacó un cacho de mano. ¿En serio? Sí. ¿Y recuperó la mano? ¿Le creció de vuelta? O sea, ¿le sacó una parte no recuperable? Acá, ¡le mirá. Creció de vuelta! Acá. Ese cachete que aparece abajo del pulgar. Ay, no, ¿esta carnita feo. De acá? Sí. ¿Le sacó la carnita? Sí. ¿Y tiene alguna secuela? No, creo que no. No sé. Estos perros... Sí. Este para mí es el estereotipo y el tipo ideal de perro que da miedo por la calle. Ay, mira ese bebé, qué simpático. Ese bebé es muy simpático. Yo creí que eran los dogos estos. ¿Puedes leer la nota? No, dogos son los... Dogo es un perro argentino. Sí. Que tiene la cara más bien como un más aplastada. Sí. Es de otra, sí. O de otro, tiene otro origen, me parece. Este tiene cara de inglés. Yo tenía un compañero de la escuela, tenía un bull terrier que bull, lo bull. Tocás y es como. Es sólido. Puro músculo. Sí, es totalmente. Sí, no muy tiene duro, partes pura movibles. Fibra, pura fibra. Había un dibujito de perros donde el líder era un bull terrier. Rufo creo que se llamaba. Son lindos igual, parecen feos, pero después cuando los ves de cerca son lindos. Son a mí, lindos, pero... Yo que le tengo miedo a los perros, como especialista en el tema, sí. Este perro no me da miedo a priori. ¿En serio? Hay perros que me dan miedo a priori, este no. ¿Pero por qué? Ahora me va a empezar a dar miedo a priori, es una cuestión de sensación. Pero sí, completamente asesino. Traicionero. No lo sabía, no sé, por su cara, mirá lo que es esa foto. Pero la cara es fuerte como es cara de asesino. Como un taladro. Nah. Sí, a mí me da miedo porque aparentan ser una máquina de matar. No está en sus cabales. Un perro Staffordshire Bull Terrier que accidentalmente había ingerido una dosis de crack atacó y mató a su dueño cuando este filmaba un documental sobre drogadicciones en el norte de Londres. Muy bueno. La paradoja. Mario Periboitos, experto en computación, murió en el hospital poco después de ser mordido por animal llamado Major. El británico sufrió cortes graves en su rostro y cuello, una extensa hemorragia y su laringe quedó destrozada, no. Señaló un informe forense de la Gendarmería Nacional. Un equipo de la cadena BBC que se encontraba en el departamento de la víctima trató de luchar contra el perro, que se había aferrado al cuello del hombre de 41 años de edad y llamó urgentemente a una ambulancia. Los productores quedaron atrapados en el departamento con el animal durante unos 30 minutos. La policía tardó casi 10 minutos en abrir la puerta del edificio ya que estaba fuertemente cerrada. Periboitos era el protagonista de un documental de la BBC llamado Drugs Map Britain. ¿Qué te pasa, Mati? ¿Cómo es que nos mostraste un perrito y un gatito? Estoy buscando otras razas. La noche en que murió había regresado a su casa. Estamos hablando de Periboitos. Después de las 22 horas, consumió cocaína y se descompuso hasta sufrir un ataque epiléptico acostado en su cama. Ah, mirá, vamos reconstruyendo el caso. Tenemos Periboitos, 22 horas, drogas, Epilepsia, documental, equipo documental, perro. Fue entonces cuando el perro lo atacó. El perro, hijo de puta, lo vio débil. Lo vio epiléptico. Teniendo un ataque de epilepsia y dijo, listo, ya está lo liquido. En su cuerpo, el perro tenía 8 veces el límite de droga para un conductor de autos. ¿Qué? Dijo Nicolás Carmicael en una relación totalmente absurda. Experto en toxicología veterinaria. Carmicael. Claro, muy raro. Estamos muy bien de apellidos en esta nota, ¿eh? Carmicael. Carmichael. Y Periboitos. No, Carmicael, es impresionante. El británico... Mario Periboitos, más griego que Alexis Tsipras y sin embargo, el británico Mario Periboitos. Más griego que las mellizas. El perro había consumido comiendo una dosis o respirando el humo, dice la nota. Y es probable que haya sido un factor en su comportamiento. Era un cuadro dantesco, si se le aferró el y no lo largó. La yugular. Sí. Tremendo. La gente que droga a sus perros con marihuana porque es bebés. Simpático. ¿Cómo a sus bebés? ¿Qué? Hace poco una beba o murió o estuvo muy grave en Punta del Este, de dos argentinos. Le encontraron más de 3 drogas en su cuerpo. Pero la quisieron matar, boludo. No sabía, no estaban de fiesta, así. No sabían si la había consumido a través de la leche. Ah, tremendo. De la mamá o... de la mamá. Tremendo. No sea madre. Me parece, la mamó de la mamá. Me parece que estuvo medio mal y no se murió. Puede ser. Se comió el viaje de su vida. O si le habían dado para hinchar las pelotas. No, bueno, pero... No, bueno... Pero es distinto. A los perros se les da como para que se coman un viaje, qué sé yo, y para mí la pasan como el ojete. Sí, además es una práctica no tan rara como la de la beba. Pero sí, una claro, que es más siniestra. Una cuestión de dosificación, como muy mal explicó Carmichael, donde vos le das un poquito de droga a un perro, por más que sea un bull terrier, y lo haces pelota. Ahora, 8 veces la cantidad de crack. ¿Lo habrán matado al a Major? Sí, yo creo que sí. ¿Qué hay que hacer con Major? Sí, hay que matarlo. ¿Perro que mata debe morir? Sí. Sí. Yo estaría muy de acuerdo. De hecho, perro que ladra no. Perro que ladra debe morir. Perro que muerde más de 3 veces tiene que morir. Hay una cosa con los Bull Terrier, que tienen una muy mala fama, que en realidad es justificada. Entonces no sé. No sé qué mala hacer fama. No, me intriga mucho que hacer así después de empezar así porque cerraste todo. No, que es justificada, pero sus dueños... No lo asumen. Ah. Y postean cosas en Facebook como diciendo... Sí. Jugando con el nito. Sí, es mentira todo lo que dicen, bebé. Sí. Vos no les hagas caso. Pasa con todas las razas peligrosas. Mirá este video del Bull Terrier ayudando a un cieguito a cruzar la calle y vos decís que mató gente. Contrainformación. Sí. Ponen a perros asesinos a ayudar gente. Después no está la parte en que se la comen. No, aparte... Se drogan con crack y se la comen. Pasa todo el tiempo con los Rottweiler, que son mis enemigos públicos número uno, que es una cuestión de educación. Sí, entra sí, ahí la cuestión de la educación en, claro, en los Rottweilers y suben cosas como no es como dicen, no es biológico, tiene que ver con la educación, bla, bla, bla. Lo mismo con los Pitbull. Pocas cosas me generan tanta y así, aversión un montón. E ira que la gente que defiende a sus perros asesinos. Sí. Es tristísimo. Me la encanta verdad. Hacer el chiste de cuando estoy en una cárcel y hay un perro, decir que ese perro mató a un bebé y que está preso. No, el otro día. ¿Qué habrá hecho ese perro, no? El otro día estaba en un cumpleaños y había un pitbull. No. Una pitbull. Y había un bebé. No. Y hubo mucha interacción. Y yo transpiré. No lo podía controlar. No. Se la va a comer, decía yo. Se la va a comer. Y se la va a comer. Era como, basta, dejen de acercarle el perro al bebé y el bebé al perro. Yo tengo la idea de que estos perros cuando matan es... O porque consumen crack o porque se les traba la cabeza. Se les traba la cabeza. Entonces no hay cuestión de educación. Como esos perros que hacen te muerden y se les traba la mandíbula. Y no te sueltan. Sí. Ese es el dogo, ¿no? Sí, Pero porque porque los fabricaron para cazar. Son perros fabricados. Casi todos los perros son fabricados. Yo, en realidad, la legislación pública que quiero proponerle a la oyentada... Quiero que el sueldo de José María Listorti vaya a una legislación pública... Que vendan el crack que comió este perro. No, que ningún perro que tenga la capacidad evidente de matar... Y me encanta que se acabó la canción y estoy de repente editorializando la cuestión perruna. Ningún perro que tenga capacidad evidente de matar puede ser legalmente una mascota. Prohibición total de Bull Terrier... Pitbull y perro que puede matar. Rottweiler. ¿Sabés qué? Igual... Podés tener el perro de Mirta como Cristóbal. De Moria, perdón. Los animalistas te saltan al cuello como Bull Terrier encaraqueado. Defienden la vida, pero están generando la muerte. Y la nota de la selfie del chimpancé y los animalistas defendiendo para quién iban las regalías de esa selfie... Los animalistas están muy mal. La toma del Ministerio de Ciencia y Tecnología continuará durante el fin de semana. En otro orden de cosas. Bueno. Hay que bajar un poco, ¿no? Vamos a tranquilizar, vamos a respirar hondo. No se va a consumir, no hay el consumo de crack, al menos no en el Ministerio. Los investigadores del CONICET mantendrán la toma pacífica del Ministerio de Ciencia y Tecnología durante el fin de semana en reclamo de la reincorporación de 500 trabajadores, mientras que el titular de la cartera, Lino Barañao, insistió en que mientras continúe la ocupación no va a haber diálogo y negó ajustes o recortes en el sector. Los trabajadores votaron anoche en asamblea a seguir adelante con la medida de fuerza que comenzaron el martes pasado, cuando decidieron quedarse en el primer piso y explanada del edificio ubicado en Godoy 2320, en el barrio porteño de Palermo, al tiempo que afirmaron que esta medida se está replicando en otras sedes del CONICET del país, como las de las ciudades de Puerto Madryn y Mendoza. No obstante, Barañao reiteró que si se levanta la toma volverán a las negociaciones e insistió que los 500 becarios no pertenecen al CONICET, pero aseguró que no se cortarán sus investigaciones y en algunos casos se ofrecerían mejores condiciones en otras instituciones como universidades. Barañao puntualizó que estos investigadores no ganaron los concursos, los 500 que estaban por debajo tenían un apto de recomendado, sin embargo insistió en que no los están excluyendo del CONICET porque pueden presentarse más tarde para entrar al organismo. Los becarios calificaron estas declaraciones de Barañao como provocaciones y aseguraron que es falaz que los 500 investigadores despedidos no ganaron ningún concurso al puntualizar que obtuvieron una doble recomendación en las estrictas evaluaciones que el mismo CONICET efectuó. Ante esta situación advirtieron que pasarán el fin de semana en la toma del edificio. Además, Barañao cuestionó la organización de los trabajadores al considerar que no puede ser que desde el ministerio estén hablando con 8 organismos distintos que dicen estar representando a los becarios para resolver el conflicto. El que escribió esta nota tiene un clásico y grave problema en la utilización de comillas. ¿Sí? Sí. Ah, sí, sí, como que abusa, ¿no? Sí, demasiado. Me mata el nombre de Lino Barañao. Sí. Creo que sea... Estamos muy bien de nombres en este diario. Sí. Tendría que, si no fuese un hijo de puta, habría que fabricar algo, no sé, tipo un robot que cura tal cosa y ponerle el Lino Barañao. Lino Barañao, sí. Habría que adquirir tu Lino Barañao. El satélite Lino Barañao. Habría que sacarle la ñ y ponerle una NH. Barañao. Barañao. Ese es el ministro de Brasil. Del Brasil, sí. Técnica de Brasil. Del Brasil. Ministro del Brasil. Me gusta esto de las tomas pacíficas porque me hace pensar en tomas violentas. Sí, como romper donde todo. La gente va y putea a los empleados que estaban, ponele, y patea las sillas. Incendia todo. Vamos a una toma violenta del Ministerio de Justicia. Incendiar muy con poca repercusión, la verdad, sobre esta nota. Sí. Tuve que googlear y scrollear muchísimo para llegar a una nota que abre sobre el conflicto del CONICET. Basta de silenciar. Viste que los conflictos pasan de moda, incluso entre quienes están a favor. De vuelta, ya sé que los echaron, que como que ya quiero que lo solucionen y que deje de aparecer en los medios. Pero no lo solucionan. No, yo me estoy poniendo en la figura de una persona supuesta. Sí. Poniendo en la piel de una Irma. Irma. Y este Lino Barañao, que la pesada herencia, el ministro... ¿De cuánto tiempo estuvo con Cristina? ¿Un montón o no? Sus dos mandatos. Tremendo. Bueno... ¿Cómo estará Pesco, no? Que era nuestro columnista y se dedica, llevaba adelante. Se dedica a la poesía, Pesco. ¿Cómo estará Pesco que los chanchos la corren al vuelo? ¿Cómo estará el Pesco que... que no hace barro cuando pasa por la laguna? ¿Cómo estará el Pesco, no? Vamos a seguir escuchando canciones acerca del suicidio, si les parece. A mí me parece bien. Vamos a escuchar YouTube. Que me parece que suena por primera vez en La Tercera Mon. ¿Es una banda que te gusta? No. ¿Pati? La canción se llama... U2. Es de sus primeros, no. De sus primeros discos. No sé si... Tampoco. 1980. Ah, el primer disco de YouTube que tiene un soldadito. A Day Without Me, seguido de Charlie García, de su disco Cómo Conseguir Chicas, Suicida. Yeah! 23 en toda la República Argentina. Estás escuchando el Tercer Mon por el aire de Radio Nauta FM 106.3. Y se viene una sección amada por la oyentada. Sí, aclamada por la crítica, ganadora de premios. ¿Cómo que no se escuchó lo que acabo de decir? No se escuchó, ¿no se porque escuchó? Apagaste accidentalmente, aunque a los 5 años del programa ya tendrías que haber aprendido. No toco a no ese botón. Pusiste los auriculares y sí. Bueno, basta, basta. No toco basta. Botón yo. Dejan de pelear. No toco botón. Tenemos las 5 fijas. Le puede pasar a cualquiera, pero le pasa más a algunas personas. A los que tienen perros asesinos. Es un momento tremendo. Un momento choqueante. Un llamado a la acción urgente y una inyección paradójica. Porque genera una acción inmediata. Paradójica, dice. Paradogos. Andá corrigiendo, porfa. Una inyección... Andá a corregir a la concha de tu madre. Una inyección paradójica. Porque genera acción inmediata al mismo tiempo que una profunda sensación de derrota y vergüenza. Es evitable, pero sin embargo no se puede controlar. Siempre acecha, es un peligro constante. Un peligro con el que algunos gustan de juguetear. Qué barabo, ¿no? Qué barabo. Qué barabo, Lino Marañao. Estas fijas son... están en la intersección entre dos temas ya enfijados. El llegar tarde y el dormir siestas. Pero tienen todo el mérito para que nos ocupemos hoy de ellas en, ¿qué es? En ¿qué sí es? Y para sí. ¿Qué es? Ellas son las cinco fijas de quedarse dormido. Me pasó hoy. Bien. ¿Te quedaste dormido hoy, Pati? ¿Qué momento? ¿A la mañana o a la tarde? A la mañana. ¿Qué momento jodido? Primera ¿Cuánta? Fija. ¿Cuánto? Me desperté a las 10:30. ¿Te tenías que despertar a las? ¿Tenías que estar en otro lugar a las? No, no tenía que estar en ningún lugar. Ah, eso es una semi. Bueno, podés quedarse dormido, eso. Depende cómo seas. Bueno, pero... Si yo cuento esas... Claro. Me tengo que ir, caminando a Melchor Romero e internarme. Pero pará, entonces... Tengo que hacerme comer por un bulto de arriba. Establezcamos que es quedarse dormido. Para eso está la primera fija. Te despertas a la mañana o de la siesta, consciente de que tenías que ir a algún lado. Por alguna razón, algo sospechás. Mirás la hora y todo mal, todo muy mal. Te quedaste dormido. Saltás de la cama como el forro o la forra que sos. Corrés, puteás, te vestís, salís. Pero todo ese torrente repentino y obligatorio de acción está imbuido, sin embargo, de una sensación de fracaso y de culpa horrorosas. En su extremo, que sucede cuando te quedas dormido, por ejemplo, por tercera vez en poco tiempo, la sensación pasa a ser una... Lunes, martes y miércoles. La certeza de la incapacidad total para vivir la vida como un adulto. Conciencia total de la propia idiotez. Derrota indigna y permanente. No sé si les pasó. Me siento muy identificada. Subfija de elige tu propio camino. Cuando te despertás tarde y tenés que salir corriendo, ¿haces todos los pasos de la despertada más rápido o te salteas pasos? Es un cuestionario. Elige tu propio camino. ¿Qué pasos se pueden saltear y cuáles no? Bueno, tremendo es quedarse dormido. Mal, es tremendo. Esa sensación que está descripta ahí es tal cual. La segunda fija, la llegada tarde al compromiso. Que no es lo mismo que lo que estábamos diciendo antes. No, es verdad que acá la producción hizo un link muy directo entre quedarse dormido y llegar tarde sí, a algún lado. Sí, no es... Que no es lo mismo. Pero están... Están muy relacionadas. Están relacionadas. Sí. Momento difícil. Dependiendo de qué tan tarde se llegue, hay que inventar excusas de diferente calibre. Desde me atrasé un poco con el bondi, tuve que sacar la basura antes de venir, hasta tenía otra reunión antes, pinché dos ruedas y se murió una buena parte de mi familia. La cuestión central acá es que estas excusas pueden parecer ridículas a ser combinadas con el indisimulable rostro de quien se quedó dormido. La combinación entre sueño profundo y despertar repentino sin tiempo de acomodamiento es tremebunda y las caras se hinchan, enrojecen, lagrimean, ni te hablo del pelo. Mejor no digas nada o hacé lo que dice la siguiente fija. Yo me suelo quedar más dormido en siestas que en mañanas. Qué suerte. Porque la siesta, bueno, ya lo hemos charlado, pero sí. A veces es sorpresiva y implanificada. Claro. No, yo en realidad en las dos por igual, pero no duermo siestas por esa razón. Claro. Y me quedo dormido a la mañana, pero de una manera... Lo que yo odio de quedarse dormido es cuando te despierta alguien llamándote por teléfono. Ah, no. Es como, hola, ¿estaba durmiendo? Tipo 11 de la mañana, no. No. Y cuando te llama, te despierta por teléfono. No, por. La persona con la que tenés que estar en otro lugar. Lejos, muy lejos. Y el primero no lo atendés, el segundo lo atendés como diciendo, ya haciéndote el despertado. No, disculpa, se me hizo un poco tarde, ya estoy para allá. Y cortás rápido porque estás en un estado de vorágine. Yo creo que aprendí a impostar la voz del despertado. Y lo que hago es, sin levantarme de la cama, me incorporo. Me pongo en 90 grados. Te sentás, te sentás. Situación de 90 grados. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y si yo soy particularmente simpático, que no lo soy, para hablar por teléfono, te pregunto cómo andás, qué sé yo, es que estoy completamente dormido y me estoy haciendo el persona, ¿entendés? No, y cuando te preguntan... Estoy disimulando. El tono de cuando te preguntan si quedaste dormido y querés decir no... Es como que no da. ¡No! ¿Estabas durmiendo? No. No, esta voz del pajero. ¿Sabes qué respondo? ¿Qué hijo de puta que respondo? Ojalá. Nah, sos un caradura. Sos un caradura. Cínico, un cínico. Sí, sos un caradura. No, ojalá. 11 de la mañana, ojalá. Se hacía el trabajador. Pero por favor, desde las 6 estoy despierto. El ojalá no falla, en serio, úsenlo. Esta tercera fija es una contrafija de la anterior, o sea, de la de las excusas. Sí. ¿Para qué me perdí? Es la fija de la anti-excusa, sí, como autocastigo. Bien. Atención, puede parecer complejo, pero es muy sencillo. Te quedaste dormido, llegás tarde y te autocagás a pedos. Perdón, me quedé dormido como un animal. Ayer me quedé viendo House of Cards a las 5 de la mañana porque me falla profundamente la cabeza. Claro, te adelantás. Llegás y tirás todo así, ¡pla! Te adelantás. Sí, la antiexcusa, la antiexcusa es también una excusa, porque apela a la empatía con la idiotez propia, al mismo tiempo que, siendo exagerada, busca acallar críticas posibles de quienes estaban ahí trabajando mientras vos dormías como un conejo. Exagerada y anticipada, porque te adelantás, sí, sí, antes de que te la digan. Claro, sí, y sí, es más grande que la que otro puede hacer. El clásico ataje, es, sí, el ataje. Sí, sí. Me gusta lo de dormir como un conejo, porque se usa para otra cosa, pero es gracioso si lo aplicás para... No, estaba comiendo como un conejo. Ayer... ¿Comiendo como un conejo? No. Ayer tomé como un conejo. Hoy estuvimos enfijando a los conejos. 5 fijas de los conejos. Estás hablando como un conejo, ¿para? Cuarta fija, una pregunta. ¿Hay relación entre quedarse dormido y venir flojo en horas de sueño? No siempre. La quedada dormido intenta restaurar un equilibrio perdido. 2 respuestas posibles. Sí. Cuando venís jugado tenés que extremar las precauciones, aplicar doble o triple despertador, reforzar mentalmente la necesidad de despertarse la noche anterior. No sé si lo hacen. Esa es una eso. respuesta. ¿La hacen la reforzada? Sí. Sí. Mañana pleno. No me puedo quedar dormido. Mientras te vas a dormir. Yo lo que hago es poner el despertador cada vez más lejos, cuando sé que me puedo llegar a quedar dormida. No solo cantidad, sino distancia. Y porque te obliga a pararte. Yo sabía que alternar me paro sin despertarme. Diferentes tipos de despertadores. Yo tengo el radio reloj y el celular. Yo me compré uno que es, la verdad, 10 puntos. Y lo escuchaste, Manuel. Es mecánico. Taladro. Yo me voy a comprar uno mecánico. Es una tremendo. Sí, no, sí, se despiertan las gatas, salen corriendo. Sí, el despertador mecánico es bárbaro. Es tremendo. Segunda hipótesis de respuesta. No, no hay correlación. Puede pasar, o quizá más que nunca puede pasar. Cuando venís la conclusión de la investigación. Sí. Cuando venís durmiendo como un campeón, bien arriba de las horas base. No, a mí me suele pasar más cuando estoy liquidado. Para mí hay dos explicaciones. Te pasa más cuando estás más liquidado, porque de repente tu cuerpo dice, listo, basta, me chupo un huevo, hasta acá llegué. Pero también se da la espiral de la paja, podemos decir, que cuando venís durmiendo mucho, cada vez tenés más sueño, sí. y ya no te puedes despertar, no sabes, sí, lo que es la vida, no te interesa. Uh-huh. A mí lo que me pasa es que en las que estoy liquidado y me quedo dormido por liquidado, despertarse así en esa situación de emergencia es tremenda, sí, es como, sí, que te claven un puñal, un clavo en la cabeza, en el cerebro. Sí. Qué feo que... Igual yo me siento muy identificada con la primer fija, de que siento que claramente tengo una incapacidad para la vida. Ah, sí. Y que digo, mirá si, yo podría todos los días despertarme a las 5 de la mañana, yo creo que no. Porque... Yo he concluido que no y que tengo una incapacidad por la vida. No, pero igual siempre está esta... La siesta. No. La siguiente premisa de la obligación para con el otro. A mí, si yo me tengo que levantar a las 6, 7 de la mañana para trabajar en mi casa todos los días. No podés. No puedo. O sea, arranco de las 9, siendo generoso, para arriba. Pero vos que tenés que trabajar muy temprano, sí, ¿nunca te quedaste dormido? No, nunca me quedé dormido. Porque yo me quedo dormido teniendo que ir a trabajar a otro lugar. Sí, yo también. No. Yo, para ir a trabajar, que... no me quedo. Algo menos. Claro. No, y si entramos al terreno de despertada solo en mi casa, es un escándalo. ¿Cómo? Despertada solo en mi casa para ponerme a hacer cosas en mi casa, para trabajar, es un escándalo. Lo que suelo hacer es, una vez a la semana, te clavo un desastre, ¿entendés? vengo bien, pero de repente te clavo un desastre que es un 12. ¡No! ¡Tremendo! Sí, sí. Generalmente no, viene acompañado de desvelada irracional. Claro, no. La quinta y última fija, que es la truchiquedada. ¿Qué? Bueno, ¿qué es la truchiquedada? Cuando ya desde la noche anterior sabes que es muy probable que no te despiertes un carajo, que te quedes recontradormido porque estás medio atrasado con el sueño o porque no tenés ni un poco de ganas de ir a esa verga que hay a la mañana. Te vas a dormir sabiendo y a la vez generando el quedarte dormido. Qué linda y culposa la truchiquedada. Va generando las condiciones. Sí. Pones el despertador muy poco antes de cuando tenés que estar en otro lugar. Pones uno solo en vez de dos. Sí. No te ocupás mucho de concientizarte. Igual yo a veces que digo, ya fue, si me quedo dormida, ya fue, me despierto. Te despertás. ¡Qué bronca! ¡Qué bronca! Y después hay una segunda versión de la truchiquedada, que es, te despertás ya tarde y decís, ¿merece la pena el esfuerzo que tengo que hacer? O directamente me quedo full dormido. Bien. Es que la adrenalina de haberte quedado dormido no se te va tan rápido. Hay un tema muy importante que no se trató en estas fijas, no se tocó y que tiene que... afecta directamente al quedarse dormido, que es el me despierta el despertador y me quedo dormido. Lo apago, me despierto y acto seguido me quedo dormido. Sí. O hago alguna... Todo el tiempo, eso es lo que me pasa a mí. Sí. Apagás el... Esa es mi enfermedad. Claro. Yo soy un mago. Tremendo. Sí. Yo ese taladro eléctrico que me compré, lo apago y sigo. Tremendo, eso es tremendo. Tremendo. Aparte es un engaño, porque vos decís, ya me desperté. No. No tengo problemas. Y no es poco usual que meta 4 horas de snooze. Y no me afecta el sueño, de snooze. De snooze se llama, no tiene el nombre que te llame. Sí. Posponer. Cada 15 minutos suena el despertador, lo pospongo. Nunca lo cancelo para siempre. Lo pospongo. Que en 4 horas que serían 4x4, 16 veces lo puedo posponer. Y sigo durmiendo. Descanso un montón. No, yo peor. Yo a veces lo... No descansas igual. Es una... Peor es no snusear. Cancelar y quedarte dormido. Ahí. Sí. Nada, ahí fui. Lo que hago a veces, cuando me pasa esto de quedarme dormida, es de que dejo el despertador lejos, camino, lo voy a buscar y vuelvo inmediatamente. Claro, y te metes con el coso, con el aparato, me diciendo, vení, hijo de puta. Y me doy vuelta, lo abrazo. Sí. No, pero además hay una cosa muy jodida del cerebro. El humano versus la máquina, callate la boca. Hay una cosa muy, una jugada muy, muy, muy jodida del cerebro que le juega a uno, que es que cuando te despertás y apagás el despertador, la quedada dormida es inmediata. O sea, inmediata. Te das vuelta, sí, y no llegas, chau, a taparte. Que la pregunta ya es, estás muerto. ¿Te despertaste? Sí, te despertaste. ¿En algún momento te despertaste? Sí. Yo creo que si caminás y vas a buscar algo, ya estás despierto. A mí la quedada dormida que más me, dormido que más me deprime es la que no entiendo cómo apagué el despertador, porque no tengo ningún recuerdo. Sí. Me despierto a las 12 del mediodía. Tranquilo con la computadora. Para ti. Sin ningún recuerdo acerca de cómo saqué las dos alarmas que puse. Tremendo. No sé qué puedo hacer contra esto. No sé cómo no lo puedo solucionar de ninguna manera porque nunca fui consciente. Y si sumamos el me ebriedad, ha pasado, me ha pasado. Al quedarse dormido por causa de ebriedad. Igual yo duermo mal ebrio, entonces el celular cocktail. Cuando vos pones una alarma y no la tocas, digamos, ni la posponés ni la cancelás. Suena un par de veces, pero en un momento deja de sonar. No suena infinito. Suena un par de horas, después deja de sonar. Entonces, y ahí te perdiste la alarma. Y ahí perdiste la alarma. Por eso te despertás mucho tiempo después. Sí, decís, sí. ¿Qué onda? Y que ni siquiera la escuchaste, no la registraste. Otras fijas pueden ser la capacidad de poner canciones para despertarse y cómo uno arruina esas canciones. Puse el 38 una vez. Tenía Giza Rainbow y la saqué rápidamente para no terminar de arruinarla. Hermosa. Yo también me despertaba con Giza Rainbow. Hay un pianito ahí. Sí, con una de los Kings. Arrancaste tranquila. Igual te querés matar. Bueno, hablando de quererse matar, vamos a seguir más con canciones. De suicidios. Muy bien. Suicidios. Muy bien. Vamos a escuchar Rock and Roll Suicide de David Bowie. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling,

19:45 en toda la República Argentina. Transitamos el final de La Tercer Mon, programa número 208. Y estamos en compañía de nuestro columnista a la distancia, un personaje que ha transitado por La Tercer Mon desde sus inicios, desde el programa número 1. Creo que fue la primera voz que salió al aire por La Tercer Mon. Abrió el programa número 1. Sí, estamos hablando de Tomás Rodríguez Sansorena. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Noches o tardes, Tommy? ¿Qué? ¿Noches o tardes? Buenas tardes todavía, ¿no? Sí. Acá es en la República de la Boca es ya de noche. Uh-huh. Digamos, en términos cronológicos y culturales. Acá también. ¿Cómo estás, bueno, Tomás? Bien, muy bien. ¿Estás trabajando, estás cerrando una edición o a la mitad? Algo así como un pre-cierre, pero sí, ya casi. Bien. Escucho muy mal, como con una lluvia. A ver, ¿ustedes me escuchan bien? Nosotros te escuchamos perfecto. Bueno. A ver si le decimos que suba un poco para ver si puede escuchar, si nos puedes escuchar mejor. No. ¿Ahora nos escuchas mal? Ahora sí. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, contanos, Tomás, ¿qué anduviste haciendo? ¿A quién anduviste entrevistando? Bueno, estas últimas semanas tuve buenos momentos periodísticos, que de esos que disfruto. Lo conocí a Juan Grabois, que le hice una entrevista para La Diaria de Uruguay, que es un diario uruguayo muy interesante, independiente. Está muy bueno ese diario. Sí, que cumplió 11 años hace poco, que es una cooperativa de, más o menos, justo ayer lo conocí al editor, son más o menos, que laburan 110 personas, la cooperativa son 60. Mira. Y nada, es una experiencia interesante, es el segundo diario de Uruguay ahora, una especie de línea 12 de los 2000. Uh-huh, claro. Pero cooperativa. Y con una tirada grande, bueno, si es el segundo diario, o bueno, más sí, o menos. Sí, sí, por supuesto. Bueno, para que es Uruguay también, que es un mercado chico. Sí, ¿no? Ahí empiezan los chistes, pero... Claro, la chicana. 300 ejemplares, claro, más o menos. Un diario municipal, ¿no? Lo entrevistaste a Grabois, ¿y cómo te cayó? ¿Cómo le decís, Grabois o Grabois, como le dice Pañi? No, Grabois. Bien. Me parece muy bien igual, la forma en que Pañi dice, dice los apellidos. Sí, sí. Desde Yoli en adelante. Yoli. No, muy bien. A mí me interesa desde siempre. Y, nada, es muy original. Es muy original. No está en las voces de los grandes medios un tipo que hable del tercer sector precarizado, así como habla él. Uh-huh. Tampoco es... es original esa voz de izquierda tan católica. Uh-huh. Y por eso había unos puntos que me gustaba discutir con él sobre, no sé, por ejemplo, el aborto y los homosexuales. Es medio polémico, tiene opiniones polémicas sobre el aborto, Grabois, ¿no? Tuvo bien esa pregunta y la respuesta también. Sí, interesante, claro, la perspectiva. Él como se muestra dispuesto a discutir la cuestión de la salud pública, pero está en contra de la posición que él llama individualista, posmoderna, izquierda, según la cual uno puede disponer de su cuerpo, incluso hasta para vender un órgano. O la propia sexualidad. Él está en contra también de la prostitución. Y es también original, ahora no tanto, ¿no? Pero, digamos, es tan discutido por el kirchnerismo como por el macrismo, porque Berbisky lo acusó de ser el operador de Bergoglio en las denuncias contra Zaffaroni por los prostíbulos. Él era abogado de la Alameda en ese momento, y después también lo acusó de pactar la paz social con el macrismo cuando se sancionó la ley de emergencia social. Claro. Y además tuvo esa famosa pelea con la Nata hace poco, quien lo acusó de kirchnerista, sí. Entre otras cosas. Viene polemizando, sí, con buen perfil. Y al mismo tiempo es un piquetero dialoguista, de alguna forma. A mí me gustó mucho que... Hay una definición que parece obvia, pero que me dice Los excluidos no tenemos otra cosa que negociar que la paz social. Me parece que define bien su posición política, la de muchos otros actores también, por supuesto. Claro. Y que plantea lo extremo de la cuestión. Frente al discurso más lavado al que nos tienen acostumbrados el republicanismo periodístico y oficialista. Bien. ¿Algo más de Grabois que te haya parecido interesante? Un off the record. ¿Un off the record? ¿En dónde lo entrevistaste? En tribunales. ¿Cómo estaba vestido? ¿Estaba barbudo? Estaba porque vestido, la última vez que lo vi estaba como si fuera un santo. Yo me imaginaba que Jesús era así, por ejemplo. Estaba como con harapos. De figura crística. Sí, totalmente. Y hace un culto a él de la desprolijidad, me parece. Sí, sobre todo porque es abogado. Claro, también. Pero estaba, también, cuando yo lo vi, le pasaba que, por ejemplo, el pelo se le iba a la cara y le tapaba los ojos y él no se lo corría, como diciendo, estoy en paz con todo lo que sucede. Incluso con el pelo tapándome la visión. Sí, sí, puede ser. Ya estaba vestido de traje, pero le quedaba grande la camisa, el pantalón. Claro. Como que no le encajaba bien. Bien. Y después, ¿qué más? Yo le pregunté mucho sobre su relación con Bergoglio, pero parece que tiene bien definido que no quiere, si bien es una carta con la que juega, por supuesto, sí, que no quiere profundizar en esa intimidad. Claro. Ni siquiera cuando nos pusimos a hablar en off the record quiso andar demasiado en eso. ¿Y no te preguntó Tommy él a vos sobre tu trabajo como director de la revista Playboy? Sí, no, de hecho no. Yo quería que saliera en Playboy y él no quiso. Después en persona le conté un poco de las entrevistas de Playboy y se sorprendió. Ah, no tenía idea. No sabía que Fidel Castro había estado en Playboy. ¿Y qué argumentos tenía? ¿O por qué no quería salir? Que no estaba de acuerdo con el mensaje de la revista. Me parece respetable igual. Uh-huh. Supongo que igual a las personas que quieran exposición pública para dar un mensaje de tipo que sea, cualquier público es válido, sobre todo en la órbita política. Y bueno, la entrevista de Cristina de ayer aprovechamos para ingresar en el segundo segmento. Sí. Es a eso. Supongo que a todos les conviene hablar en terrenos que a priori son hostiles o antes de Cristina, diferentes. Antes de hablar de Cristina, Tommy, ¿no entrevistaste también a Beatriz Arlo, puede ser? Tenemos entrevistamos a Beatriz Arlo. Tuvimos el placer de entrevistarla a Beatriz en su estudio. ¿Con quién? La semana pasada, con Mariano Yu, y que es el editor de La Vanguardia, que ustedes lo entrevistaron alguna vez. Sí, sí. Y Alejandro Galeano, que es Bruno Bauer en Twitter y demás. Tremendo. Muy bueno. Para Playboy. Hicimos un recorrido de por su vida, personal, política y también intelectual, y un recorrido por los temas de la actualidad. Opiniones. ¿Cómo te cayó? Bien, muy bien, muy simpática, a diferencia de todos mis intentos de acercamiento anteriores, algunos la mayoría en manifestaciones. Recuerdo una vez que me la crucé en la marcha de la CGT y le dije, hola Beatriz, ¿cómo estás? Quisiera hablar, estoy trabajando, me cortó antes de pregunta. Trabajando de flaner. Sí, claro, tal cual. Y otra vez lo mismo. Y una vez también la llamé por teléfono y se enojó porque cuando trabajaba para la revista Noticias, yo le pedía una opinión sobre ya ni me acuerdo qué. Uh-huh. Y me dijo, si vos me conocieras mínimamente sabrías que yo no doy textuales para las notas. Si me querés hacer una entrevista, bueno se cuida bastante con eso. Me parece bien igual. Bueno, es conocida por su carácter. Sí. Pero acá estaba hecho una seda, por supuesto apasionada, pero y muy amable y simpática. Sí, la pasó bien, de hecho, ella. Qué bueno. Estuvo, la verdad que muy interesante. Y no, no sé, tampoco quiero spoilear la entrevista que todo el mundo está esperando. No. Va a salir en la próxima Playboy. Hay gente acampando afuera de la redacción. Sí. Sí. Decí nada más que habló de todo. ¿Cómo? Decí que habló de todo, una cosa así. Habló de todo. Tommy, Cristina, ¿la viste? Cristina, sí, la vi. La escuché al principio. Ajá. Y después vi el video. ¿Entero? Sí, salté un poco la parte que ya había escuchado, debo confesar. Uh-huh. Muy larga fue. Larga. Sí, larguísima. Larga y tenía pautado un fin que ella prolongó. Sí, me puso sí, nervioso esa situación, no. A mí, personalmente. Sí. Que me o sea, escuchar a Cristina en un ambiente donde pueden preguntarle cosas que habitualmente no le preguntan, siempre es interesante. Sí. Pero me parece que se perdió un poco de tiempo. Cristina fue con un plan bastante claro y es muy hábil para responder y para irse y para poner en su lugar a su interlocutor. Esas cosas tipo, ¿vos qué edad tenés, Luis? Que son muy divertidas. Ese fue un off que filmado para redes sociales, ¿no? Claro, no, sí, está en la entrevista también. Sí. Y ahí se nota un poco el... No sé quién había dicho, bueno, imagínense una entrevista igual de hostil. Igual fue bastante amable. Sí. Sería demasiado respetuoso. No, no parece en el sentido de poner reparos a su pregunta. Déjeme decirle esto que yo pienso, que me parece sincero, que si yo lo digo, viste, demasiado preámbulo. Sí, fue muy muy correcto. El estilo de Novarecio es medio así, me parece que es contraproducente a los efectos de la entrevista, porque después termina dándole más verosimilitud a esa idea de Cristina de que esto no es un debate, esto es una entrevista donde tenés que preguntar. Una entrevista donde también tenés que tener la posibilidad de contrastar hechos y argumentos, porque si no... Sí. Que decir, no es una encuesta, es una entrevista. No es un lugar pasivo tampoco el del periodista, del entrevistador, pero... No, tal cual, pero si no que pierde todo tipo de valor. Claro. O sea, el formato... No puede abarcar todas las posiciones posibles. Uh-huh. Pero bueno, también es cierto que no tiene que ser un debate entre dos egos. Pero bueno, Cristina se fue mucho por ahí y de pronto estuvieron bien. Todo el mundo tiene preguntas que le hubiera hecho. Es muy difícil entrevistar a Cristina. No, supongo no. Que también hubo... esto me suena que debe haber sido medio último momento. Sí. No sé si tan pautadas como aquellas que había hecho Rial y Brienza en su momento en la Casa Rosada. Uh-huh. Pero a mí me parece buenísimo que Cristina hable y que, digamos, y que ponga en agenda algunos temas que por la propia lógica de cómo se está haciendo político últimamente, siguiendo el estilo timbreo y demás, quedan afuera y me parece bien que se contrapongan estas cosas. Que Cristina pueda hablar de nuevo de Panama Papers y de la economía, sobre todo, y claro. La regulación de varias actividades me parece importante. ¿Qué te pareció, Tommy, más allá del escenario, de Novarecio y de todo eso, qué te pareció el discurso de Cristina? No, es interesante Cristina siempre, y es probablemente... su mayor valor, su mayor capital, su capacidad de interpretar y saber direccionar ciertos discursos que están presentes y darle forma con una fuerza interesante a lo que piensa. Después, me parece que hay cosas de la estructura política del kirchnerismo que impide cambiar demasiado las estructuras discursivas. Quiero decir, para hablar de López o de Once y demás, el kirchnerismo necesita definitivamente romper con figuras como Devido, por ejemplo. Y eso Cristina todavía no lo puede hacer y eso le inhabilita de algún modo a hablar. ¿Es el límite desde ellas del kirchnerismo? Yo creo que es de ella, el kirchnerismo se ha ido prendiendo, se ha ido desmembrando y cada vez más hay sectores fuertes del kirchnerismo que se permiten, no sé, empezando por el movimiento Evita y, y demás, que le han sacado fuerza al kirchnerismo. Yo creo que sí, es de Cristina principalmente el problema. Y yo creo que ella es consciente de que, bueno, el gran título que levantaron todos los medios después fue: si yo soy un obstáculo para la unidad, me voy a retirar. Y yo creo que ella ya ve esto, porque es probable que no gane en octubre. Sí. Y eso la pone en un lugar difícil, me parece. Yo no sé hacia dónde orienta igual ese trasvasamiento generacional, no sé cuáles son sus figuras. Quiero decir, que la haya puesto a Fernanda Vallejos de primera candidata a diputado no habla de una apertura demasiado grande. Claro. Y tampoco a una imaginación política demasiado productiva. No sé qué futuro tiene esas figuras como esas. O de Tayana, que si bien es un tipo importante, no tiene demasiada proyección a futuro. Y más allá, Tommy, de la argumentación política de ella, que desplegó y muy bien en la entrevista y que se tomó la forma de hacerlo largo y tendido, ¿qué pensás acerca de algo que también la gente, cuando la ve a ella y cuando ve la entrevista, se fija mucho? Porque también es muy llamativo, toda esta cuestión sobre el ejercicio del tono de Cristina y sobre la discusión que hubo, que ella misma planteó sobre su tono y ser más tranquila, la amabilidad extraña que ejercía con Novarecio, esta cosa de decir que estuvo mal en ser muy confrontativa y también enojarse en varios momentos de entrevista y sobre todo al final. Yo creo que cambió su estilo pero igual ese cambio de estilo también denota la gravedad de lo que faltaba durante su ejercicio de gobierno, que es en definitiva lo que más importa. El kirchnerismo nunca le pudo hablar a un otro no organizado, es decir, no podía hablarle a alguien si no eran los términos de o estás conmigo o estás en contra de mí o de la patria o sos funcionario de la derecha y demás. Eso se traduce ahora en la incapacidad para conseguir votos, pero yo creo que esa es una de las grandes fallas del kirchnerismo. A ver, siempre teniendo en cuenta que la fuerza política que más construyó poder en los últimos 10 años, pero esa falla del kirchnerismo quizás se ve ahora en ese intento de Cristina, no le sale tan natural de ser amable. Y es una lucha que pierde. Sí, sí, tal cual. Celebro que pueda reconocer eso y que quiera expandir su propia frontera. Pero no sé, es algo que no se va a resolver tan rápido. Tommy, para despedirnos, ¿cuál fue la mejor respuesta, la que más te gustó que dio Cristina en la entrevista? Ay, qué difícil. Yo creo que lo más eficaz que consiguió fue poner en agenda algunos temas que están claramente escondidos. No sé, la tapa de Página 12 de Berbisky de hace 2 o 3 semanas con los familiares del macrismo blanqueando plata gracias a la cláusula de que los familiares puedan blanquear, estaba escondido en los medios. Y que Cristina lo diga y que todos los medios tienen que levantar porque sí. Claro. Es importante. Parece una boludez, pero falta esa agenda en la discusión pública. Y me parece necesario que alguien de la importancia de Cristina lo diga. Más allá de que, sí, obvio lo va a decir porque son sus herramientas para ejercer oposición contra el gobierno, pero creo que ese es el principal valor de que empiecen a hablar en otros ámbitos, que no se queden en Página, en Tiempo Argentino 11.5N. Que haya gente que escuche esas cosas y que después despierte una serie de inquietud, por más de que la odien. Mi abuela la va a seguir odiando a Cristina, pero probablemente haya escuchado algo que no escuchó. Y después lo de... No sé, todo el discurso estándar contra el macrismo me parece que es productivo siempre. Yo lo veo así, me parece que eso es lo que tiene que pensar el kirchnerismo a la hora de ir a estos espacios, que están poniendo en la agenda algo que no está y quizás no se dieron cuenta hasta ahora. Tommy, te agradecemos como siempre, la verdad que es un placer hablar con vos y que nos cuentes tus opiniones y tu mirada como entrevistador y como periodista. Te mandamos un abrazo. Bueno, les agradezco mucho a ustedes. Chau, Tommy. Y tengan un buen fin de semana. Gracias, igual, Tommy. Tomás Rodríguez Sansorena, director de la revista Playboy Argentina y... Amigo de la casa. Amigo de la casa. Ex... Periodista. Periodista. Yo no sabía que había hecho una entrevista a Grabois en La Diaria. Sí, me encanta ese diario. Está buena esa la diaria. Entrevista. ¿Está buena la entrevista? Sí. Buenísimo. Pica como un conejo. Se está rascando como un conejo. Suena que me estoy rascando la coneja, que es otra no, cosa. No. Qué barbaridad. Me pica una cascarita, dije. Se está rascando la coneja. No. Ponen palabras en mi boca que yo no dije. Fuiste. No, vos dijiste lo de la coneja. Luis, no digas cosas que yo no dije. Ah, sí. Mirá la cáscara que tenés ahí. A ver. ¿Qué te pasó? Pero te clavaron un puñal. Se te cayó la cáscara que te envuelve, bombón. Conejo. No es. No es para esos casos, eso? ¿No? ¿Cómo te hiciste eso? Después lo conversamos. Llegó el final del programa. Entra te cortó Luciano como un conejo. Entra Luciano Laitó con papeles entró a la radio. Entró como un conejo a la redacción. Momento de brindis. Yo voy a brindar por Cristina Fernández de Kirchner. Ah, bueno. Pero ¿quién sos? ¿Quién sos para brindar por Cristina Fernández de Kirchner? Sí, sos un helado de pollo, Manuel. Voy a brindar por Cristina. Por Cristina en su entrevista, por Cristina y Novarecio. En abstracto. Por Cristina, la figura política por, de Cristina Fernández. De política, por el PBI que se robó. Siempre es un placer escucharla. Oh, wow. Anda. Yegua puta y montonera. Yegua puta y montonera. ¿Qué bien que estuvo con eso? Impresionante. Yo pensé impresionante. Que iba a elegir esa frase. Sí. Tomás la Rodríguez Sansuarena. Pero es un tipo par de veces. Es un tipo. Le dijo como cuatro veces. Pero todo lo que hice le hice cuatro veces. Sí. Pero Tomás, yo creo que pueda ser su favorita, pero no la dijo porque es un tipo muy correcto como para decir eso al aire. No, yo pensé que iba a Cristina... tirarle. Sí, vos sabés que sí. Si Cristina fuese tapa de Playboy, abajo diría yegua puta y montonera. Yo voy a brindar por el monstruo total. Bien. El monstruo total de mugre en las alcantarillas. Tiene el mismo efecto de placer la que cuando guerra, lo viste. La guerra de la alcantarilla en Además Londres. Es como un animal mítico, ¿no? Sí. El monstruo total. El Fatberg. No lo había escuchado antes que hoy. Yo quiero brindar por los grandes nombres que tuvimos en. Bueno. Elegí uno, si no, no vale. El británico Mario Periboitos. ¿Y Carmichael? Carmichael. Y el especialista en toxicología veterinaria, Nicolás Carmichael, que comparó un auto con un perro. Bueno, 20 y 10 ya nos pasamos claramente mal. Como ya viene siendo una costumbre. Nos pasamos fulero. Pasamos como un conejo. No sabemos. Basta. Te estás pasando de mambo. Yo sé que no va a sobrevivir al día de hoy, así que lo quiero agotar. Lo querés instalar, pero de una mala manera. Le agradecemos a Fernanda que nos estuvo operando, a Santiago Abel que nos mira desde el cielo, Pati Mayonis, Tristán Basile, Manuel Mendizábal, estuvimos conduciendo este el tercer mono número 208 y salió Tomás Rodríguez Sansorena hace un ratito nomás en su columna habitual. Esto fue La Tarde Sermón y nos volvemos a escuchar el próximo viernes de 6 a 8 como cada viernes. Chau. Oh,